bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro número 64 para enero de 2007. Estamos en Estambul, yo soy Momo. Hola, aquí Nena con todos ustedes. Es mediodía, estamos en un puerto, hay barcas que son como de pesca o de paseo, y hemos llegado de casualidad aquí, pero teníamos ganas de comer pescado y hay algunos restaurantes, y entonces pues hemos decidido que hasta que llegue la hora de comer, que ya no falta mucho, nos vamos a quedar aquí tomando el fresco. Hay que decir que a pesar de que estamos en pleno diciembre, a final de año, y que se supone que Estambul tiene un clima frío y nublado, llevamos dos días magníficos con relativamente poco frío, debemos tener una temperatura de unos 10 o 12 grados en este momento, y el cielo está absolutamente despejado, lo cual es tremendamente agradable. Pues sí, estamos muy bien. Estamos aquí entre medio de barquitas, de gatos. Sí, hay que decir que los gatos turcos son muy sociables. La mayoría de los gatos del mundo salen huyendo cuando ven a las personas, al menos los gatos de la calle. Y sin embargo, aquí los gatos de la calle, que son muchos, pues suelen tener simpatía y les gusta que te acerques y que les acaricies. Y supongo que si les dieras comida, entonces ya sería, bueno, magnífico. Sí. Pues llevamos dos días aquí. De hecho, unas 48 horas, llegamos anteayer al mediodía o a primera hora de la tarde. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de desayunar dos veces en el hotel. Sirven los desayunos en el piso más alto, hay una terraza que en este momento del año pues está cubierta. Y entonces desde allí vemos la mezquita azul, tiene una vista preciosa. También vemos Santa Sofía, más lejos. El desayuno consiste en quesos, mermeladas, pan, algo de embutido si uno quiere, aceitunas, ¿qué más sí. hay? No, básicamente esto. Nosotros hemos probado las mermeladas, están muy buenas, quizá no tanto como las que hace Nena, pero casi casi, y además son distintas. No, pero la rojilla, la que hemos probado de color rojo, está muy buena. Uh-huh. Está muy buena. Y se puede tomar café con leche o té. El té es básicamente té negro, suave relativamente y bastante bueno. A mí me gusta bastante. Entonces, ayer por la mañana fuimos a ver el Topkapi. Sí. El Topkapi es el palacio donde vivían los sultanes hasta, no lo hemos mirado, pero yo diría que hasta el periodo de entreguerras o después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial ya se terminó el sultanato y tomó el poder Mustafa Kemal Atatürk, que fue el refundador de la República Turca. La Turquía había ido perdiendo territorio con respecto al mundo occidental, las colonias habían ido robándole sus territorios, por decirlo de alguna forma, y Atatürk, como digo, refundó Turquía, creó la nueva república, consolidó sus fronteras y bueno, y fue considerado y es considerado un gran político, un renovador y el fundador de la nueva Turquía. Entonces, pues desde esa época Turquía dejó de ser un sultanato islámico para convertirse en una república laica, si bien la mayor parte de turcos o una gran cantidad pues son musulmanes, el estado en sí mismo es un estado laico. Por tanto, la residencia del sultán, que se llamaba creo que Topkapi, aunque Topkapi también es el nombre de una daga adornada con esmeraldas y rubíes, pero bueno, el palacio se llama ahora Topkapi. Sí. Entonces pues está lleno de joyas y de cosas hermosas, la mayoría de ellas que todo el público puede ver. La entrada, como casi todas las entradas a museos y demás de aquí, cuesta 10 liras turcas, que viene a ser algo así como unos 6 euros, sí, aproximadamente, más o menos. Y allí pues vimos gran cantidad de cosas. Cuéntanos un poco qué es lo que vimos. Bueno, vimos muchas joyas. A mí me llamó la atención un diamante muy grande, como, no sé, 4 o 5 centímetros de altura por 3 o 4 de ancho. Y la historia de ese diamante es que alguien, una persona normal de la calle, lo encontró y lo encontró en bruto. Y entonces pues hubo alguien que ya sabía qué es lo que buscaba y le propuso un cambio, cambiar ese trozo de piedra en bruto por 4 cucharillas. Y ese diamante se llama el diamante cucharero. Y claro, luego lo pulieron y ahí está. Y la verdad es que lo mires por donde lo mires, pues es precioso. Sí, yo no entiendo de diamantes. Creo que leí en una guía que tiene unos 60 quilates y que tiene también 50 o 60 caras diferentes, y lo que sí pude comprobar es que si te mueves, digamos, frente a él y vas cambiando de posición, pues te va dando todo tipo de reflejos, sí, distintos, sí, sí, según el lugar donde tú estás, porque lógicamente lo tienen muy bien iluminado. Todas las joyas están muy bien dispuestas, sí, y con buenas explicaciones en turco y en inglés. Además, al entrar en el museo se puede alquilar uno de esos chismes que sirven para que te hagan una traducción, sí, de lo que vas viendo, si tú le entras el número de la pieza en cuestión. Sí, la verdad es que hay muchas, muchas joyas, unos tronos muy valiosos de oro. Había uno de oro que no sé cuánto pesaba, pero debía pesar mucho. Y bueno, pues el sultán, por la ropa, que también vimos ropa, uh-huh, que llevaba el sultán, no debía estar delgado, precisamente, porque la ropa era inmensa. Vimos fotos de la mayoría de los últimos sultanes y no había ni uno solo que estuviera delgado. La mayoría, sí, estaban bastante, bastante rellenitos. Aquí comían bien. Yo quería decir del trono este de oro, donde Nena y yo nos podríamos sentar los dos tranquilamente uno al lado del otro y sobraría sitio, que este trono lo regaló el Shah de Persia, no sé exactamente cuál, no creo que fuera el último, y entonces el sultán mandó a sus orfebres que prepararan la daga Topkapi con dos esmeraldas y un rubí enormes, si no me fallan los cálculos, aparte de otras muchas piedras más pequeñas, y un reloj, lleva un reloj, ajá, puesto también incorporado. Y entonces, como el Shah murió antes de que el sultán se lo pudiera regalar, pues al final la daga quedó formando parte del tesoro. Todos estos tesoros que bueno, se han ido acumulando a lo largo de los siglos, pues bueno, son producto de regalos que las potencias o los países han ido haciendo o fueron haciendo al sultanato, o también producto pues de las guerras y de lo, sí, y de lo que los sultanes y su ejército pues conseguían, digamos, rapiñar a los enemigos vencidos. Sí. Hay una puerta que se llama, traducido es la puerta de la felicidad, y en esa puerta trasladaban ese trono de oro, y allí se sentaba el sultán para pagar a sus trabajadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? O para recibir pues correos que llegaban, y bueno, pues lo ponían ahí en la puerta. Y por eso se le llama la puerta de la felicidad. Además, en el Palacio Topkapi existe también un harén que está ahora abierto al público y donde lógicamente pues ya no hay mujeres ni odaliscas ni nada por el estilo, pero que bueno, que se puede visitar también. Como todo el mundo sabe, pues la religión musulmana permite hasta cierto punto la poligamia, y entonces pues lógicamente los monarcas normalmente se han aprovechado tradicionalmente de este permiso para tener infinidad de mujeres y concubinas, y este fue el caso de los sultanes del Imperio Otomano. Sí, igual podían tener una mujer cada día. Posiblemente, no sé si alcanzaría tanto, pero realmente seguramente muchas más de las que... Aquí estamos con un gato que está curioseando, no sabe si tiene que acercarse o no a nosotros. En fin, este si no ve comida no viene. Bueno, pues después de salir del Top Capi, nos fuimos a la calle y allí nos tomamos un café. Hay que decir que aquí existe el café turco, que se prepara de una manera muy artesanal. Resulta ser un café muy espeso, me parece que ya hablamos de esto el día anterior. Está bastante bueno, sí. Y también se puede tomar ocasionalmente en sitios turísticos café express, que resulta más caro y que bueno, y que todo el mundo pues ya conoce. Nos tomamos un café y entonces nos fuimos caminando al Bazar Egipcio. Sí. El Bazar Egipcio es un sitio donde antiguamente se vendían las especias traídas del oriente más lejano. Actualmente sigue habiendo especias, también venden comida, también venden té y todo tipo de productos, por ejemplo, de la agricultura o no sé, de madera. Sí. Más o menos organizados por calles, es decir, cada callejuela, porque son estrechas, deben tener, pues no sé, unos 4 metros de ancho, y entonces pues caminas por el centro y quedan un par de metros libres o 2 metros y medio, pues cada callejuela está más o menos hasta cierto punto dedicada a sí, un oficio, sí, sí, a una profesión, a un tipo de comercio determinado. Sí, sí, sí. Nos gustó mucho, comimos allí. Comimos sentados en la calle, para que vean ustedes pues que el tiempo realmente es agradable. Comimos sentados en la calle un poco de cordero con verduras. Más o menos lo mismo que habíamos cenado la noche anterior, con lo cual yo quedé ya un poco cansado de comer así cordero bien sazonado. Y ya pensamos pues que bueno, que para la noche tendríamos que tomar otro plan diferente. Después del Bazar Egipcio nos fuimos hacia la Plaza Taksim. Sí, cogimos el autobús, ¿cogimos? Sí, cogimos un autobús. Un autobús que nos trasladó por el puente y nos llevó a Taksim. Taksim, sí, es un barrio muy turístico, muy... es que no sé cómo decirlo. Está muy arreglado. Es lo más moderno. Es lo más moderno, sí. Porque... O sea, de entrada está... nosotros estamos en la parte antigua de Turquía y hay que cruzar por el puente de Gálata a la parte norte más moderna, sí. Y ahí está Taksim, después de subir una cuesta bastante, sí, bastante, sí, sí, empinada. Y es la parte pues comercial moderna. Sí, es decir, que nosotros estamos en Sultanahmet. Sultanahmet. Sultanahmet, sí. Y es un barrio, pues no sé, no sé, aunque antiguo, sea turístico. Sí, es turístico, pero es antiguo. Y la zona de Taksim pues ya es más moderna, más amplia, las calles más anchas. Sí. Aquella calle principal, uh-huh, pues es más ancha, tiendas. Las tiendas son internacionales, los productos que venden son también pues como más reconocibles, no tan orientales, por decirlo de alguna forma, sí, como los que se puedan encontrar en otros barrios. Sí, sí, sí. Ya tenemos el gato casi aquí al lado. Sí. ¡Ay! No sé si vamos a coger alguna cosa con este gato, pero no está muy limpio, ¿eh? Entonces estuvimos caminando por Taksim. Taksim tiene, entre otros muchos, un atractivo que es el tranvía. Es un viejo tranvía, muy pequeñito, sí, muy muy antiguo. Debe tener, yo creo que no menos de 100 años. En Barcelona en su tiempo hubo tranvías parecidos, aunque más grandes. Y bueno, y hace el recorrido, digamos, desde la parte baja, que estaría al lado del mar y al lado del puente de Gálata más o menos, y de la torre de Gálata, una torre que perteneció en gran parte de tiempo a genoveses y que permitía controlar todo el Bósforo. Entonces, desde esta torre hasta la plaza de Taksim, que hay un par de kilómetros o algo así, sí, pues sube el tranvía que digo no, que es no muy subimos bonito. Porque era muy pequeñito y bueno, pues no, tampoco... Con verlo de fuera ya te hacías una sí, idea. Sí, ya te haces la idea. Ahí pues estuvimos cambiando, hicimos algunas pequeñas compras, un diccionario, unas baterías para la cámara de hacer fotos, porque se me acabaron mis viejas baterías. Las baterías de cámara fotográfica pues tienen una vida limitada y yo la había apurado al máximo y me quedé prácticamente sin baterías, así que compramos baterías nuevas. Ayer apenas pudimos hacer fotos, pero hoy ya haremos más fotos. Ahora haré una por aquí, por cierto. Sí. Y entonces, pues, aparte de estas compras y dar unas vueltas por allí, después nos fuimos a hacer, digamos, las compras mayores, regresamos a nuestro barrio, por decirlo de alguna forma, sí. Y nos fuimos dando un paseo al Gran Bazar. Sí, el Gran Bazar es una zona que está cubierta y hay muchas calles y con muchas tiendas. Y tiendas también por zonas, ¿no? Hay la calle de las joyerías, la calle de la piel, la calle de los bolsos, bueno, pues hay diferentes calles, ¿no? Efectivamente, aquí suelen servir el té en unos vasos relativamente pequeños, ligeramente decorados, con una forma particular y con un platito y eso. Y me gustan estos vasos, así que bueno, pues allí fui a una tiendecita que vi que podía tal vez comprarlos sueltos y elegir bien y elegir un tamaño más grande, porque yo tomo el té en cantidades superiores, digamos. Aquí se los deben tomar de dos en dos, porque sí. Si no es poquito. Y entonces pues nada, ahí compré un par de vasitos con el plato y la cucharilla correspondiente, después de regatear bastante con aquel señor. Aquí en el Gran Bazar hemos calculado que los precios que te piden de entrada son prácticamente el doble del precio real al que se puede conseguir el producto. Sí, yo creo que ellos ya saben que lo que el turista hace es, o que le gusta, es regatear. Y ya de principio ya te ponen un precio pues el doble, ¿no? Y entonces, pues a base de hablar como puedes, te estamos bajando. Sí, sí, sí, sí, es así. Bueno, y allí me compré pues estos vasitos y después seguimos caminando. Nena tenía pensado comprar unas telas. Cuéntanos, sí. Cuéntanos de las telas. Sí, tenía pensado, y todavía lo tengo pensado, comprar unas telas para hacer unas cortinas para la casita. Pero bueno, al final, ahí en el Gran Bazar nos quedamos con un mantel que será para la mesa de Vilafranca, un mantel muy bonito, aunque el vendedor dijera que estaba hecho a mano. Es mentira, no estaba hecho a mano. Sí, nos dijo que estaba hecho a mano, que tardaban un mes en hacerlo y que costaba 120 liras turcas. Sí. Lo acabamos comprando por unas 70 liras turcas, ¿verdad? Sí, sí. Y desde luego comprobamos enseguida, porque Nena entiende estas cosas, que en absoluto estaba hecho a mano, al menos no en su totalidad. No, exacto, estaba repasado a máquina porque se veía claramente. Pero bueno, que es igual, me gustó y fue el regalo de Momo, y con más razón. Y lo que tengo que decir de las tiendas estas es que si no hay intención de comprar nada, es mejor no pararse mucho. No. Porque claro, esta gente se piensa que si tú te paras delante de allí, de su tienda, pues estás interesado en comprar algo. En el caso de las telas, yo sí que llevaba en la cabeza comprar algo. Entonces ya cuando me salió el vendedor, pues ya estuve más receptiva. Y siempre pues te sirven o te ofrecen un té, ¿no? Yo creo que es de mala educación, si quieres comprar algo, si no quieres, pues evidentemente no, pero si quieres comprar algo, pues aceptarlo. Las guías dicen que puedes tomarte los tés que sea y no comprar. Lo que dicen también las guías es que desde el momento en que empiezas a regatear, se espera que compres. Es que yo creo al menos si consigues un precio. Porque claro, si ellos no bajan, pues entonces tú no compras, ¿no? Pero ya lo viste ayer, que en alguna tienda que no bajaban el precio, que luego lo bajó, el de la cartera. A ver. No. Tenemos un chico aquí que parece que quiere vendernos algo, pero no. Estamos grabando unas cosas, no puedes quedarte aquí, por favor. Bueno, estábamos en las compras, es que ha venido un chico y nos ha dicho que tenía una colección de monedas y que le diéramos algo de monedas españolas. Ahí está. No, crema marrón, no. Ay, digo, Dios mío, estas botas. Y bueno, es un limpiabotas, y entonces pues nada, como Nena le ha dado bastante dinero, se ha obstinado en limpiarnos, bueno, limpiarme a mí las botas. Y no las limpio nunca, porque son unas botas de montaña de materiales especiales, pero no he podido negarme. Seguro que van a quedar maravillosamente limpias y llenas de betún. Y entonces, esta mañana, pues, bueno, ¿de compras cómo quedó el asunto? Pues de compras, compramos el mantel para la mesa, claro, a mitad de precio, y luego una especie de colcha para encima de la cama. Ajá. Muy grande, de color... Sí, de color granate. Tipo moderno. Tipo moderno. Tipo aquí, moderno. Como pueden escuchar, tenemos el chico aquí, todavía. Todavía limpiando la bota de Momo. Y bueno, pues también, más o menos, esta nos salió un poco más grande, también era más grande. Y bien, pues, no sé. Después salimos y yo necesitaba una cartera, porque la mía era muy, muy viejecita, y bueno, costó encontrar una cartera. Ahí venden muchas imitaciones de carteras con marca y en general de cosas con marca, pero bueno, la calidad es así medianita. Y lo que ocurrió, me quedé con una que me gustaba, pero es un poco pequeña, ¿no? Pues no sé si me van a caber las tarjetas y... ¿Change? Ahora toca el... Y entonces, pues, bueno, menos mal que no tengo... Sí, menos mal que no tengo tarjetas de crédito, pero hay las tarjetas del autobús y las otras tarjetas de la seguridad social y esas cosas. Pero bueno, de momento la llevo ahí y yo creo que servirá. Y ayer, pues eso, cambiando ya de tercio, porque no compramos nada más, ya nos fuimos. Sí, ya quedamos. Entonces, como estábamos... Aquí estamos de nuevo. El chico que ha venido, que han oído ustedes, supongo, pues me ha limpiado las botas tanto si quiero como si no quiero. Mis botas de montaña, de Gore-Tex, que no se habían limpiado nunca, como mucho con agua. Pues ahora las tengo limpias con... Ahora están relucientes, señores, me ha llegado el brillo. Es espantoso, es porque cada vez que las miro me entran ganas de llorar. El caso es que Nena le había dado unos euros para su colección, unas monedas españolas, y pensábamos que eso era suficiente porque nadie le ha pedido que me limpiara las botas. Nena lleva unas bambas que tampoco se puede limpiar. Se nos van a cagar las gaviotas encima, porque ahora viene una bandada de gaviotas. Esto puede ser peligroso. Y bueno, pues he tenido que echar al niño casi cuando he visto que estaba poniendo las botas horribles, y encima me ha pedido que le diera 20 liras, que vienen a ser como unos 10 o 12 euros, y bueno, le he dado 5 y aún me parece que tenía que haberle pedido yo que me diera él a mí algo. Y después de esto, pues hemos tenido que cortar porque ya es que no se podía, y nos hemos dado una vuelta. Por aquí es una zona de pequeños restaurantes que venden pescado, y también de pescado que se puede comprar fresco, y también en algunos sitios pues venden pescado frito, ha dicho que era bonito, y lo ponen con pan como si fuera pues un bocadillo, y eso han dicho que costaba 3 liras. Seguramente, de todos modos, pues hoy nos meteremos en algún restaurante aquí cerca del mar y comeremos pues un poco de pescado, algo agradable. Ahí viene otro gatito. Y bueno, vamos a dejar ya quizá las compras. La cena de ayer la hicimos pues como un poco más ligera. Probamos una especie de pizza autóctona que se llama pide, sí, y que no tiene tomate. Por lo demás, pues... Estaba muy buena. Se parece. Sí, también tomamos una buena sopa. Después, un plato que se llama meces y que es como nuestros entremeses. Sí. La que se llama meces y es un poquito de cosas para picar, más había, o menos. Había una especie de sémola de color rojo, muy picantita, estaba muy buena. Sí, como una ensaladilla. Sí. Después había unas judías bastante grandes con un poquito de picante. Había un queso suave, blanco. Tipo Filadelfia, se puede decir. Sí. El tupote, pero... ¿Y qué más? ¿Había alguna cosa más? Bueno, no sé, estaba bien. Estaba bien y más o menos eso fue lo que cenamos ayer. Alguna cosa más, comimos una ensalada. Sí. Estuvo. Y esta mañana pues nos hemos levantado temprano, más que ayer, que nos confundimos de hora con el cambio de horario, tal como dije. Y nos hemos ido enseguida a ver a Hagia Sofía, a Santa Sofía, en Constantinopla, creada una basílica, digamos, construida por los emperadores romanos del Imperio de Oriente. Es grande, muy grande, inmensa. Sí. Ya tenemos fotos, creo que han quedado bien algunas de ellas. Y allí se conservan mosaicos bizantinos realmente impresionantes. Sí, preciosos. Y bueno, es tremendamente grande, como digo, más grande que las otras mezquitas, porque ahora durante un tiempo se convirtió en mezquita, ahora es únicamente un museo, pero las mezquitas de Estambul todas están hechas un poco en consonancia con Santa Sofía. O sea, todas las mezquitas tienen un patrón, por decirlo de alguna forma, unas más grandes, otras más pequeñas, unas tienen 6 minaretes, otras tienen solamente 4 o incluso 1, pero bueno, todas pues tienen un sí, cierto... Sí, se parecen bastante. Aún y así, hay construcciones anteriores que son previas a Santa Sofía y que también tienen esa onda, digamos. También más tarde hemos dado un paseo por la parte céntrica y antigua y hemos visto pues también desde dentro ya la mezquita de Sultán Ahmed. A veces las mezquitas las vemos por fuera porque hay que quitarse los zapatos, ponerse el pañuelo. En esta pues he querido entrar porque la he visto pues que estaba tranquila, que no había muchos turistas. Las mezquitas están enteramente alfombradas, por eso se puede entrar descalzo sin ningún problema. No obstante, yo me he dado el capricho de comprarme una especie de pequeños botines de cuero que sirven para caminar por dentro de la mezquita sin zapatos, porque como decimos, pues la ropa del exterior se supone que está contaminada. Además, ellos pues, se ponen a rezar en el suelo y claro, pues se entra siempre descalzo. Por allí estaba también la universidad. La universidad es curioso, pero bueno, te piden algún tipo de documentación al entrar, a mucha gente le revisan el bolso, en fin, sí. Hay controles muy estrictos y mucha policía. Me parece sorprendente y creo que poco recomendable, pero bueno, quién sabe, igual hay alguna razón que a nosotros se nos escapa. Y saliendo de allí, pues hemos ido a cambiar un poco de moneda y hemos decidido coger una calle desconocida para nosotros que bajaba con mucha pendiente y ya hemos visto que hacia el mar, como es lógico, porque digamos que la ciudad está en colinas y cuando bajas pues siempre acabas por llegar claro, al mar. Sí, sí. Y ahí es donde hemos encontrado pues estas tiendecitas, estos de pescado, estos restaurantes y bueno, y el sitio donde nos encontramos ahora. Espero que el ruido del agua pues no haya impedido que la grabación quede funcionando, quede bien. Habrán oído también pues el ruido de algunos barcos. Esto que pasa ahora no es un barco, es un helicóptero. Y por mi parte nada más. Nada más. Hasta la próxima. Sí, igual esta noche, si nos ocurre algo interesante esta tarde lo grabamos y si no lo más posible pues es que mañana en algún momento sigamos con nuestro relato de Estambul. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues este ha sido nuestro segundo podcast de Estambul. Habrá un tercero que subiremos relativamente pronto, quizá dentro de 3 o 4 días. quería antes que nada disculparme por la deficiente calidad del sonido. Lo grabamos, como ya he dicho, al lado del mar, y aunque el ruido de las olas no molesta en absoluto, pues el ruido del viento sí, como habrán podido comprobar ustedes. Es por esta razón que he puesto menos música, y la música que he puesto ha sido de tipo rítmico. He bajado de internet algo sin nombre relacionado con la música típica que se usa para hacer la danza del vientre, y es lo que ha sonado de fondo. Decirles también, concretar un poco con respecto a la historia de Turquía. Yo no tenía claro si Turquía se refundó tal como es ahora después de la Segunda Guerra Mundial. No fue así, fue refundada por Mustafa Kemal Atatürk después de la Primera Guerra Mundial. Les voy a leer lo que dice la Wikipedia, porque en pocas palabras quedará más claro, y tiene que ver con Atatürk, que, como digo, es el refundador de la patria turca. Fue un oficial del ejército turco y célebre estadista, así como el fundador y primer presidente de la moderna República de Turquía. Mustafa Kemal se consagró como comandante militar de renombre, sirviendo al mando de una división en la batalla de Galípoli. Después de la derrota del Imperio Otomano a manos de los aliados, que es a lo que vamos, y los proyectos para su partición como resultado de la misma, Mustafa Kemal lideró el movimiento nacional turco que desembocaría en la... Se me ha cortado la conexión. A ver, repite, aquí. Que desembocaría en la Guerra de Independencia Turca o Guerra de Liberación. Sus brillantes campañas militares condujeron a la liberación del país y el establecimiento de la República de Turquía. Como primer presidente de la República, Mustafa Kemal introdujo una variedad de reformas de gran alcance que procuraron establecer un Estado moderno, democrático y secular. El supuesto sobrenombre o título de Atatürk no es más que el resultado de la Ley en relación a los apellidos de 1934, aprobado por la Gran Asamblea Nacional Turca, la cual unánimemente asignó a Mustafa Kemal el apellido de Atatürk, que significa padre o antepasado turco, el 24 de noviembre de 1934. Quiero decir con esto, pues, que bueno, Turquía fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, su vasto imperio se dividió entre las naciones vencedoras, y entonces pues Mustafa Kemal tuvo que recuperar parte de lo que les había sido arrebatado y refundar la república, cuyas fronteras ya no han sido tocadas nunca más hasta ahora. Y bueno, decir que es un personaje absolutamente respetado. La ciudad está llena de fotos suyas por todas partes. Hay alguna estatua por ahí junto a la que yo también me retraté, y según he leído, eso no lo pude comprobar, muchos de los relojes de los sitios oficiales, si no todos, están parados en la hora en que Atatürk murió. ¿Qué más tenemos para decir? He dicho que Taksim es lo más moderno que hay. Eso tampoco lo puedo saber con exactitud, porque bueno, al fin y al cabo no visité todo Estambul. Lo que sí es cierto es que posteriormente estuvimos en otros barrios que están cerca, relativamente de Taksim, y que son tremendamente modernos, que no están visitados por turistas. Y por tanto, bueno, yo podría decir pues que Estambul es una ciudad que tiene muchas facetas, facetas que son pues clásicas, tradicionales, monumentales, y otras facetas pues que son más pobres y más apagadas y más antiguas, y otras pues que son más ricas y más modernas y más de esto, unas más turísticas y otras más para la gente de allí. Hay un poco de todo en una ciudad que, como ya dijimos, tiene 15 millones de habitantes. Cerca de Taksim está una de las avenidas más comerciales de la ciudad, que se llama Istiklal Caddesi, y por la que circula un tranvía que es tan gracioso, lo hemos mencionado ya en la parte del podcast, que voy a tratar de buscar una foto. No sé si yo hice alguna, creo que tengo una, y si no, la saco de Flickr y se la pongo ahí pues para que vean el tranvía. Y bueno, comentarles lo del limpiabotas. Tal como yo sospechaba, el niño pidió una cantidad bárbara de dinero por limpiarme las botas o por ensuciármelas, casi diríamos. No me importó mucho dárselas, pero bueno, él pedía 20 liras, yo le di 5 y al final los limpiadores profesionales del centro de la ciudad cobraban 1,5, 1,5. O sea que la cosa es divertida, ¿no? Y bueno, yo creo que por hoy pues nada más. Tenía algo del Palacio Topkapi para comentarles. Hubiera querido encontrar fotos de algunas de las joyas que hay en el palacio, porque desde luego hacerlas está prohibido, es imposible, está lleno de guardias, pero bueno, tampoco en internet he encontrado ninguna foto, por ejemplo, de la daga Topkapi, que realmente pues es bonita y me gustaría que ustedes pudieran verla. Seguiré buscando, si consigo dar con algo les dejaré un enlace para que puedan ver ustedes algunas de las joyas que nosotros pues vimos en el Palacio Topkapi. Si no es así, también pueden ustedes considerar la posibilidad de visitar Turquía, no solo por las joyas que hay en Estambul, sino porque creo que hay otras muchísimas cosas interesantes que ver y que quizá pues nosotros en el podcast no hemos sabido transmitir al 100%, pero que realmente están ahí y que valen la pena. Sí, ya sé lo que quería decirles. Se trata de que, bueno, en el Palacio Topkapi hay una sala donde se guardan las reliquias de Mahoma. Pues la ciudad santa de la Meca perteneció en su tiempo a Turquía. Y entonces pues hay allí una supuesta huella del profeta, hay también parte de su barba y otras cosas. Y entonces, como se considera un recinto sagrado, hay siempre un muezín pues que canta fragmentos del Corán. Y yo, pues bueno, aunque no se podían hacer fotos, sí saqué la grabadora y estuve grabando. Y entonces, pues ahora, los fragmentos que grabé en los minutos que estuve por allí son los que les voy a dejar puestos aquí al final. La calidad tampoco es que sea bárbara, pero sirve para hacerse una idea de cómo va el asunto. Y por hoy, nada más. Muchas gracias. Pedirles que si tienen algún comentario, vayan ustedes a nuestro blog www.solo24horas.com y nos lo escriban allí o nos manden un correo electrónico a solo24horas@gmail.com. Y nada más, muchas gracias, hasta pronto.